Una melodía soñada en los calabozos de Paso de los Toros. Una soledad diferente en un claro del monte. Y la guitarra preludiando una media serranera para hacer canción esta leyenda del Queguay. Cuando en el verano, cayendo el atardecer, en los montes del Queguay, esto suele suceder. Sucede que una lechuza, que es oriunda de Guillón, le chista a los animales llamando a congregación. Del agua sale un lagarto que sabe cantar muy bien, secretos cantos que el río va cantando en su vaivén. Desde la misma cascada viene un sapo cururú trayendo versos de luna que hablan sobre Paysandú. Un duende toca en una flauta y los bagres sin temor charlan de lo más hondo con Martín el pescador. Qué lindo cuando en el verano, cayendo el atardecer en los montes del Queguay, esto suele suceder y es tan hermoso de ver.